Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 15 de enero. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se nos remite hoy el siguiente comunicado. Se destaca que el pasado 26 de diciembre de 2013, y a pesar de no haberse tratado detalladamente la licitación del servicio del ciclo integral de aguas del municipio de Ubrique, se aprobaba en pleno con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Andalucista, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida, el pliego de condiciones para poner este servicio municipal en manos privadas. Desde Izquierda Unida ya se advertía que con esta aprobación no se cerraba este asunto de vital importancia para los ciudadanos de Ubrique, en el que su opinión o información han brillado por su ausencia, algo que de por sí debería dar a todo el proceso un resultado nulo. En el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se entiende que algo de tanta importancia no puede hipotecar el futuro de los ubriqueños en los próximos 25 años, con aumentos considerables en los recibos del agua para beneficio de una empresa privada y con un modo de gestión de la misma que ha demostrado, además de la incompetencia de los responsables municipales y la dejación de sus responsabilidades, el oscurantismo y el trabajo a espaldas del ayuntamiento del socio privado de la empresa mixta Aguas de Ubrique. Por todo ello, desde Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se pretende comenzar una campaña informativa de cara a los ciudadanos ubriqueños, para lo que se recabará colaboración con todas aquellas personas o colectivos que crean en unos servicios públicos de calidad alejados de intereses y beneficios privados, cuyos costes repercuten inexorablemente en los bolsillos de los ubriqueños. Todo ello de cara a paralizar la prórroga encubierta del servicio a la multinacional Aqualia por 25 años en unas condiciones más beneficiosas incluso a las que hasta ahora se estaba desarrollando, y aún estando pendiente una auditoría independiente que aclare las cuentas de Aguas de Ubrique S.A. y de la gestión de la misma. Cambiamos ahora de asunto para destacar que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, ICE Andalucía, destinará 123.528,03 euros del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, el Plan OLA, a los trabajos de reforma y modernización del Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía de Ubrique, una obra que va a generar alrededor de 10 puestos de trabajo durante su desarrollo y que va a beneficiar a los más de 200 alumnos y alumnas matriculados en este centro. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Iniciativas para la Construcción y Obra Civil SL, con un plazo de ejecución de 2 meses y 21 días, y tiene como objetivo completar la sustitución de las cubiertas de teja curva del centro, concretamente las de la sala de usos múltiples, el comedor, la sala de calderas, la sala del conserje y un aula. Primero se procederá a la demolición de las cubiertas y placas de fibrocemento actuales, que se van a sustituir por unas nuevas sin dichas placas y dotadas además de aislamiento térmico e impermeabilización de tela asfáltica. Esta actuación se incluye, como decimos, en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, Plan OLA, aprobado por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar el empleo en el sector de la construcción. En la provincia de Cádiz, el Plan OLA prevé generar más de 1 millar de puestos de trabajo mediante la realización de 144 obras en centros educativos. La ejecución de este plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y del Fondo Social Europeo, se lleva a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. Por otro lado, desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable Remedios González ha destacado hoy que se encuentran abiertos los plazos de inscripción para participar en un curso de técnicas de búsquedas de empleo y un taller de inglés práctico, ambos dirigidos a mujeres. El objetivo es ofrecer a las mujeres participantes las herramientas básicas que faciliten la incorporación al mercado laboral. Pues se abrió ayer, día 13 de enero, y estará abierta hasta el 24 de enero. Como ya hemos dado publicidad dentro de la página web del Ayuntamiento, aquellas personas que estén interesadas en poderlo desarrollar se pueden dirigir en esta fecha, del 13 al 24 de enero, a la Casa de la Juventud,